Corrí. Corrí todo lo rápido que pude, atravesando el bosque sin fijarme en nada. Había dejado detrás de mí todo lo que odiaba. Y poco a poco, cada vez que mi cuerpo se adentraba más y más en el bosque, mis pasos empezaron a hundirse en el fango. Pero no. Yo luché por seguir. Luché por correr aún más rápido que antes. Corrí, corrí, corrí, corrí, corrí y seguí corriendo. Hasta que me paré. Me paré en seco. Miré mis manos y me dije: ya soy viejo. Lo primero que quise fue marcharme bien lejos, en el álbum de cromos de la resignación. Pegábamos los niños que odiaban los espejos, guantes de Rita Hayworth, calles de Nueva York. Tan joven y tan viejo, like a Rolling Stone.